Estos son los principales titulares del boletín informativo del 27 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El domingo se realizan elecciones para la Cámara Baja del Parlamento japonés. Irán muestra cautela sobre su ataque de respuesta a Israel. Ucrania difunde la presunta interceptación de un diálogo entre soldados rusos sobre las tropas norcoreanas en Kursk. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Por todo Japón, los ciudadanos están manifestando el domingo sus preferencias en las casillas electorales en las que se decide quiénes serán los legisladores que integrarán la Cámara Baja del Parlamento. Un escándalo de recaudación de fondos políticos está poniendo a prueba la fe de los votantes en el principal partido gobernante, el Liberal Demócrata o PLD. Asimismo, muchos se están viendo en dificultades para hacer frente a la inflación. Hay 465 escaños en lisa por los que compiten más de 1.300 candidatos. El sábado se los pudo ver en las calles de todo Japón haciendo sus últimos llamamientos al público. Para obtener la mayoría en la Cámara Baja se requieren 233 escaños. La coalición gobernante llegó a los comicios con 279. El primer ministro Ishiba Shigeru indicó que consideraría una victoria si el PLD y su socio menor de la coalición, el partido Komei, consiguen una mayoría. Noda Yoshihiko, que encabeza la principal fuerza opositora, el Partido Constitucional Democrático de Japón, intenta impedirlo. Hay aproximadamente 45.000 casillas electorales en todo el país. El recuento de votos empieza a las 8 de la noche del domingo. Las autoridades iraníes informan que 4 de sus soldados murieron en un ataque aéreo israelí el sábado. Sin embargo, muestran una postura de cautela en torno a su contraataque a Israel, aunque se reservan el derecho a responder. El ejército de Israel declaró que sus ataques aéreos alcanzaron instalaciones de fabricación de misiles, así como sistemas de misiles tierra-aire en Irán. El ejército iraní, por su parte, anunció el sábado que Irán, si bien se reserva el derecho legítimo de responder apropiadamente en el momento adecuado, reitera la importancia de un alto el fuego sostenido en la Franja de Gaza y el Líbano. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán criticó duramente a Israel en un comunicado en el que afirma que los ataques aéreos constituyen violaciones de la soberanía de Irán. Israel afirma que la ofensiva aérea fue en represalia por los ataques con misiles a gran escala que Irán llevó a cabo contra Israel el 1 de octubre. El portavoz militar israelí, Daniel Hagari, declaró que si el régimen de Irán cometiera el error de iniciar una nueva ronda de escalada, estaríamos obligados a responder. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo el sábado que le parecía que Israel solo había atacado objetivos militares en Irán y que esperaba que fuera el fin de los ataques. Biden había pedido a Israel que se abstenga de atacar instalaciones nucleares o petrolíferas de Irán, aunque reconoció su derecho a responder a la agresión iraní. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwaya Takeshi, expresó su preocupación por el ataque israelí a Irán el sábado. En un comunicado, Iwaya señaló: "A Japón le preocupan mucho los intercambios de ataques, incluyendo este, y condena enérgicamente toda acción que lleve a una escalada". Agregó: "Japón exhorta en los términos más severos a todas las partes implicadas a ejercer la máxima moderación y a calmar la situación, dado que la paz y la estabilidad en el Oriente Próximo son extremadamente importantes para nuestro país". Asimismo, indicó que el gobierno japonés está decidido a continuar realizando todos los esfuerzos diplomáticos necesarios para impedir que se deteriore aún más la situación y a tomar todas las medidas posibles para proteger a los japoneses en el extranjero. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Autoridades de Inteligencia de Defensa de Ucrania difundieron lo que al parecer es la interceptación de conversaciones entre soldados rusos en la provincia occidental rusa de Kursk, donde las tropas ucranianas han estado haciendo incursiones transfronterizas. En la grabación difundida el viernes, los presuntos soldados rusos hablan sobre los preparativos para recibir contingentes armados norcoreanos a los que denominan Batallón K. La interceptación de radio indica que se ha asignado un intérprete y 3 soldados rusos por cada 30 efectivos norcoreanos. Con respecto a la manera en que se deben acatar las órdenes, un soldado dice riendo que el intérprete debería decirles: «Adelante, maten a todos». En la conversación parece que un soldado ruso no sabe cómo tratar a los norcoreanos, mientras que otro está descontento con la orden de proporcionarles vehículos acorazados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó el viernes que los soldados norcoreanos enviados a Rusia entrarán en zonas de combate probablemente el domingo. El grupo de los 7 países anunció la concesión de un préstamo a Ucrania por un valor aproximado de 50 mil millones de dólares, utilizando los ingresos de los activos rusos congelados. Los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G7 ultimaron el acuerdo en unas conversaciones sostenidas el viernes en Washington y redactaron una declaración de líderes del grupo. Según el comunicado, el préstamo tiene como objetivo apoyar la ayuda presupuestaria militar y de reconstrucción de Ucrania y comenzará a abonarse a finales de año. El G7 se mantiene firme en su solidaridad para apoyar la lucha de Ucrania por la libertad, así como su recuperación y reconstrucción, agrega el comunicado. Sociedades médicas de Japón, incluida la de expertos en el sistema respiratorio, han anunciado conjuntamente varias recomendaciones para prevenir la propagación de la neumonía por micoplasma, cuya incidencia está aumentando en el país. La neumonía por micoplasma es una enfermedad respiratoria causada por una bacteria. Los niños son más susceptibles a la infección que los adultos y entre sus síntomas se incluyen fiebre y tos persistente. Los casos de este mal comenzaron a aumentar este verano en Japón. Los datos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas muestran que el promedio semanal de casos notificados por unas 500 instituciones médicas de todo el país alcanzó un nuevo récord el 13 de octubre. Fue el tercer récord semanal consecutivo desde que se estableció un nuevo método de recopilación de datos. El informe anunciado conjuntamente por la Sociedad Japonesa del Sistema Respiratorio y otras 4 sociedades indica que la neumonía por micoplasma se propaga fácilmente en las escuelas y es probable que se transmita de niños a adultos en el hogar. El informe dice que es una buena ventilación y el uso de mascarillas son formas efectivas de detener la propagación de la infección. Las bacterias se transmiten a través de las gotículas que se dispersan al toser y estornudar. Tenemos un anuncio de NHK World Japan. A partir del 2 de noviembre, en los boletines informativos en español de los sábados y los domingos, les ofreceremos una selección de las noticias del lunes al viernes. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.